estaban los planes. Bueno, era sacar en vivo al amigo Emma de la banda Apología de Río Negro, que bueno, justamente se puso en contacto, me pasó material del segundo disco, contando también un poco del tercer disco, de qué es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Emma, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, tranquilo. Bueno, muchas gracias, che, por ponerte en contacto conmigo ya el miércoles, pasándome los temas nuevos. Y bueno, y ahora de vuelta acá a través de Facu y de Romy de Río Negro, que me pasaron el material, che, muchas gracias. Sí, sí, ahí, bueno, eso también, ese día que te pasaron la banda, me mandaron mensaje enseguida, así que ahí nos contactamos enseguida. Y nada, un gusto pasar la banda y contarle también de lo nuestro, que somos de acá, de un pueblo, ¿no? Carmen de Patagones, no sé si ubican. Sí, sí. Y nada, recomiendo que pasen nuestro tema y estén interesados también en la banda. Bueno, buenísimo, no, gracias a vos, bueno, por el interés también, viste, que eso también vale mucho de lo que yo le dije el miércoles, que bueno, ellos entendieron el mensaje que uno quiere transmitir, que es que, bueno, que compartan la radio. Río Negro que nos escucha. Banda más, así que bueno, comentar un poquito qué año se gestó la banda y bueno, en qué proceso están del último disco, que es lo que escuchamos recién. Así que bueno, comentanos un poquito de Apología. Bueno, dale, dale. Sí, la banda comenzó en el 2016, ya tiene un par de años, bastante, pero bueno, el segundo disco. Año, ¿viste? El primer disco, sí, el primer disco formamos la banda, y ni bien formamos la banda empezamos a grabar el disco. Tuvimos una presentación nomás en vivo, como para que nos conozcan acá, y nada, nos metimos directamente a grabar. La idea fue armar la banda y grabar un disco, sí. Y que se empiece a escuchar. Ya veníamos de otra banda anterior, con mis hermanos, el batero y el otro guitarrista son hermanos míos. Sí. Y ya veníamos con esa idea de grabar, y bueno, con esta banda se nos dio. Y en 2016-2017 sacamos el primer disco, Calle Devastada. Sí. Que la verdad la gente nos respondió re bien con la compra del disco, tanto acá como en otros lados. Pudimos llegar a otros países también. Sí. Y nada, re contento. Y bueno, después en 2018 ya teníamos pensado armar el segundo disco. Ya veníamos trabajando nuevos temas, pero bueno, después ya empezó a pasar el tiempo, y nos agarró la pandemia y ahí tuvimos que frenar todo. Y creo que a muchas bandas le frenó también. Sí. Porque viste que no te dejaban juntar, no te dejaban salir. Claro, dejaban el ensayo a ustedes le dificultaba con el tema de juntarse para los ensayos. Claro, eso, nosotros vivimos dos de los integrantes, vivimos en Carmen de Patagones, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, y del otro lado del charco, bien más, ya de Río Negro. Y ahí viven dos de otros músicos, entonces teníamos dificultades para cruzar, porque justo en el puente siempre hacían operativas, siempre hacían esto, ¿viste? Y por algo siempre te mandaban para atrás. Entonces tuvimos que esperar a que pase todo eso para volver a juntarnos. Mirá. Pero bueno, más allá de todo, sí, pudimos juntarnos de vuelta y pudimos concretar todo lo que sería el segundo disco. El tema Engaño que yo pasé... 12 temas. El tema Engaño que yo pasé, ¿de qué disco era? Ese Engaño es del primer disco. Suena muy bien, boludo. Calle Devastada. La verdad, muy buen disco, lo escuché, sí. Le di una repasada el miércoles después de la transmisión, me puse a escucharlo en YouTube, después lo puse de fondo también. Muy buen disco, me gustó ese disco. Ah, mira. Sí, eso fue grabado acá en Viedma, en el estudio. Sí, lo vi que decía. De mi hermano mayor, sí, el Cubo. Es el estudio de mi hermano mayor, el guitarrista sería. ¿Y actualmente lo tiene ese estudio él? Sí, sí, ahí es donde grabamos nosotros. Ahí grabamos el primero y el segundo. Qué grande, che. Todos los temas. Muy bien suena, bro. La verdad que sí. Sí, sí. Y aparte, el loco está remetido con eso y sabe, estudió, y tiene toda la capacidad para grabar bandas, para grabar discos. Sí. Está masterizado, está todo como tiene que ser un disco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, los gastos del disco, de lo que es la tapa y todo eso, sale de nosotros, ¿viste? Sí, bueno, sí, totalmente gestionado por ustedes. Claro, ¿viste? Nada. Así que, pero nada, seguimos adelante. Ahora estamos armando temas ya. Ya tenemos 4 o 5 temas que van a ir a un tercer disco. ¿Qué es el que yo pasé hoy? No, eso no hay temas todavía grabados. Ah. Los temas que hay son del primero y segundo disco. Sí. Yo lo que te envié ahora último son los temas del segundo disco, señor. Ah, bien, no entendía porque como en tiene realidad, la tapa media parecida, ¿no? Sí, son las dos tapas. Tienen el color verde, sí. Negro, manejamos esos colores, ¿viste? Sí. Pero no, tenemos esos discos nomás ahí. El tercero están ahí, están, digamos, son grabaciones maquetas que nos dejamos nosotros para no olvidarnos los temas. Sí. Pero ya está en proceso, digamos, un tercer disco. Bueno, Emma, che, muchas gracias por contactarte conmigo, pasarme material, preocuparte por la banda y pasarme material, que eso es muy importante. Así que bueno, muchas gracias. ¿Tienen fecha ahora usted dentro de poquito, no? Sí, tenemos una fecha ahora el 15 de julio. Bien. 15 de julio es la presentación, digamos, oficial del segundo disco acá en la comarca, en nuestra, sí. Nuestro pueblo acá. Sí, sí. Así que nada, vamos a estar presentándolo ahí con 3 bandas más. Tribu, se llama la otra, otra que se llama La 82, y una banda que ya es bastante conocida también, que se llama Psicometal. Ah, sí, los conozco. Esos chicos están en el tributo de Barloventos. Están en el tributo los chicos de Psicometal. Claro, ellos. Bueno, y ahí anduvimos todos, ¿viste? Sí. Como es chico acá, nos conocemos todos y pasamos por diferentes bandas y también tuvimos la posibilidad de pasar por esas bandas, ¿no? Son sí. Viejos amigos que tenemos acá en el ambiente. Bien. Así de nada, ¿viste? Bueno. Y ahora vamos a compartir la fecha esa que, bueno, va a estar muy buena la fecha. Bueno, che, te agradezco mucho el contacto, un fuerte abrazo, loco, y bueno, cuando tengas material de lo último, anda pasándomelo, que acá le vamos a dar un poco de cabida, como a todas las bandas de allá del sur y de la Patagonia en general. Buenísimo. Así que bueno, un fuerte abrazo, Emma, y bueno, estamos en contacto, con lo que necesites con la radio, ya sé que contás con eso. Tanto vos como la gente de Maquinchao, toda la gente de Río Negro, Cinco Saltos, conocemos muchos amigos ahí a través de la radio, así que muy agradecido con eso. Buenísimo, muchas gracias a vos, Gustavo, bueno, a tus compañeros ahí también seguramente. Anita. Ahí. Gracias también a Romina y a Facu, que fueron los que nos contactaron, ¿no? Sí, sí. Así que también, gracias a ellos, una masa. Sí, sí, muchas gracias a ellos, a los dos, a Facu y a Coso. Me recomendaron un montón de bandas que la verdad que no las conocía. Y ya le estoy prestando el oído a más de una. Y bueno, eso, como yo te digo, ellos entendieron el mensaje de lo que uno quiere transmitir. Y que bueno, que llevemos a banda y a las radios, porque nosotros también somos emergentes, igual que ustedes, que las bandas. Y bueno, nuestra mejor publicidad para nosotros son ustedes, que nos recomienden, así como para ustedes la radio, ¿no? Bueno, ese es el mensaje que yo quiero transmitir siempre. Es buenísimo, así que no, agradecido a usted ahí por esta difusión, ¿no? Porque ya van 2 o 3 días que nos están pasando en la radio y eso vale mucho, ¿viste? Y van así sonando, ahora el martes van a sonar en Madre Noche, seguramente con algún tema de los que me pases y que vos quieras, en otro programa que tenemos acá con Anita. Y el miércoles va a sonar acá en Con el Rock en las Venas, 18 horas, y a las 22 va a sonar nuevamente en La Sombra del Ayer de Ecuador, Quito. Buenísimo. Así que Emma, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que sigas prendido ahí, que recomiende el programa, que recomiende la radio, que sigas prendido acá a La Sombra del Ayer. Te mando un fuerte abrazo, Emma, sí. Querido. ¿Tu apellido es Chingolo? Un abrazo para todos ahí, mi sobrenombre es Chingolo. Ah, vos sos Diego, ¿no? Apellido Diego. El apellido nuestro, sí, es Diego, los tres hermanos Diego. Sí, eso es lo que yo preguntaba a otra abuela, porque tenemos un amigo que de apellido Gonzalo, y parece raro, y es un apellido Diego. Raro. Todos los hermanos, claro, Diego. Sí, incluso acá es raro también, cuando ven así, ¿qué? ¿El apellido o el nombre? ¿Viste? No entiende. Todos se llaman Diego. Todos se llaman Diego. Todo Diego, somos todos Diego. Mira, qué era. Para que no se. Para que si no se equivoquen, viste, dicen Diego, viste, miramos los tres. Se miran los tres, ¿eh? Sí. Menos mal que a ninguno le puso de nombre Diego, de apellido Diego. No, pero va, si no le. Si el quilombo. Bueno, Emanuel, un fuerte abrazo, papá. Sí, buenísimo, abrazo ahí a todos. Bueno, gracias. Dale. Bueno, ahí tuvimos un contacto directo con Emanuel Diego, integrante de la banda Apología. ¿Sé algo del Diego? ¿Eh? ¿Sé algo del Diego? ¿Del Diego? Sí, capaz, Así que bueno, muchas gracias. Mira, acá me pasó todo el material. Ya están en el segundo disco hace 2 meses, es el que salió. Bueno, y acá me pasó material, me pasó tema. La Apología, Calle Devastada. Y bueno, muchas gracias a Emma y también, como dije, a Romy y a Facu, que son de Río Negro. Y bueno, nos pasaron material de la banda para poder conocer. Ahí llegó bueno, la estrella ahí invitada. Llegó el Jeringa 24, la marca que viste el Under. Y habíamos escuchado unos temas justamente del Jeringa Punk Fest 2023. Vení, Fabi. Acércate. Escuchamos de Antipolíticos. Pará, permiso, buenas tardes, buenas noches. Acá vino Fabi. Que no vino con mi cochito, o sea que ya está. No escuchaste el programa. Levanté la silla y no hagas ruido, por favor, te lo pido. Ahí está, eso, con lentitud. ¿Qué hijo? Vino. Estamos tomando mate, Fabi, hincha las pelotas, hermano. Por eso no quise. Nah, está bien. Encima se vino con mi remera de los violadores, marcado, Mercado Indio, con la remera mía y de Anita, ¿no? Que es la remera que nos debe. Sí. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los que están del otro lado. Nuevamente Fabi, acá. De Jeringa. Sí. Bueno, vinimos a visitar a los amigos de La Sombra del Ayer. Bueno, a visitar también la FM Social. Gracias siempre por el espacio, por la buena difusión. Y bueno, acá estamos, una semana previa del Jeringa Punk Fest. ¿Cómo pasó volando, boludo? Yo le estaba diciendo. Había alguien que no se acordaba que era la semana que viene. Sí, los días mal. Y esto lo arrancamos casi hace 2 meses. Sí. Justo cuando estábamos craneando lo de La Sombra del Ayer, séptimo aniversario, ya Fabi me vino así, a los tobillos, diciéndome que estaba craneando el Jeringa Punk Fest. Sí. Bueno, y escuchamos unos temas recién, Fabi, ahí Anita nos va a contar. Escuchamos de Antipolíticos, Él se marchó, y de Orcos, el tema Pare en el Mundo. Pare en el Mundo. Sí, que bueno, los dos temas fueron elegidos por los músicos enviaron los temas que querían que suenen en La Sombra del Ayer, y bueno, grandes amigos como Antipolíticos, que ahí tenía el spot de Ángel también, y bueno, por una cuestión de tiempo me olvidé de cargarlo y de ponerlo en el pendrive. Hay una chica que conocían, parece Analía Muñoz. Analía Muñoz, más conocida como Ani Jeringa. Ani Jeringa, es parte de la familia de Jeringa. Buenas noches, niños, dice. Bueno. Acá también Melvera dice, hola, buenas noches hace a todos. Buenas noches, Mel, ahí. Eduardo David Descano. Saludos para todos. Está bonita. Bien. Con el rock en las venas, qué fecha de noche. Oh, loco, le mandé mensaje, Diego. Que Diego posiblemente el domingo que viene esté con nosotros acá en La Sombra del Ayer. Posiblemente, va. Todavía el domingo que viene era la fecha. No, el domingo que viene es 13, ¿no? Sábado 10 de junio. Sí. Pero él dijo que venía el Día del Padre. Bueno, sería el otro, el 18. ¿El Día del Padre cuándo es? El 18. Bueno. Pero el 18 vos tenés la fecha. Claro, ese día no podemos. Bueno, el 18 vamos a estar en la fecha solidaria que estamos con... Ah, Raíces del Under. Raíces del Under. Estuve hablando con el Colorado antes de venir. Mundo Circo y... Ahí vamos a estar presente. Ah, ¿está presente? También, estamos en todos lados. Ahí Ani dice, acá desde la pulpería haciéndoles el aguante. Está Monte Grande, ¿no? Ah, tenemos la fecha, ¿la podemos, ya que está? Sí. ¿Estás comiendo unas papas? Sí. Mirá, venimos estamos... La pulpería, lindo lugar. ¿Estarás comiendo unas papas? Porque yo tengo hambre. Traete unas papas, Ani. Con el rock en la vena dice, saludos al cabrito Fabi 24. Mirá que somos dos cabritos hoy, porque a mí me dicen cabrito en el aguante. Ah, ¿él también le dicen cabrito? Sí, claro. No, cabrito. No, a él siempre le dijeron. Mira, directo de la madre de uno de los músicos. Le pido, por favor, ya que te vas a ver a Juan Gustavo Verón de la Sombra. Ah, yo lo había visitado. Ah, sí. Bueno, acá dice 18 horas, Monte Grande. Beredin Impar, Damon, El Sendero del Lagarto y Gabo Porto. En vivo en la pulpería, Dardo Rocha 396. Para que te voy a ampliar esto acá que dice con letra más pequeña, no te lo pierdas, vení a sacudir la peluca. Le habrán dicho por Fabi. El Sendero del Lagarto, Gabo Porto, en su habitat natural. Damon presenta su nuevo baterista Y el nuevo baterista es nuestro amigo Aaron. Aaron Arce, nuevo baterista. Bien, qué grande. Aaron anda por todos lados. Ya mal, sería, ya es. Ya sería como un Mike Porno y de acá de Zona Sur. Mal, boludo. ¿Eh? Está en todas partes. Gusta, ¿eh? ¿Cuántas bandas tiene? Vered Impar adelantando canciones de su nuevo álbum. Domingo 4 de junio. Nos vemos el domingo. Bueno, dice, bueno, ¿esto es dónde? En La Pulpería. Dado Rocha 396, Monte Grande. Lindo lugar, ¿eh? Lamentado con cosas de Joy Ramón. Hay cosas de los Ramones, discos. Pasan películas vintage también ahí, los días jueves. Mirá, así que, bien. Ya no sé, la verdad. Yo fui a ver con Luli y con Mika ahí una peli. Y con Anita fuimos a tomar unas aguas minerales. Bien, sin sodio. Bueno, Fabi, ¿qué decís? ¿Cómo viene la fechita para bueno, fechita, ya, no, la fecha? Ya para estamos la semana previa a lanzarnos con todo. Bien. La publicidad está hecha, o sí. Sea, usamos todas las herramientas que tenemos a mano en el under, sí. Tenemos 10 medios de difusión que nos apoyaron, nos difundieron, por suerte, sí. Bueno, más los amigos de las redes, los amigos del under que ya nos conocen la banda, y bueno, se coparon todo y anduvimos por todos lados. Del merchandising de Jeringa 24, ¿qué va a haber en el día del monociclo? Y vamos a tener la remera de Los Olvidados, que ya salieron, sí. Remera de Torpedo, que ya trabajamos hace más de 2 años, remera antipolítico, que también hace más de 2 años buena. Trabajamos, y vamos a tener el privilegio y el gran honor de hacer las remeras de Dorco por primera vez, bien. Que hace rato que queremos hacerla, y bueno, por una cosa u otra nos iba dando, y bueno, se dio todo en el festival, ¿no? Ahora en el festival. De venir a tocar el festival y de concretar la remera. Sí, bien. Y Retroacción también. Retroacción, qué bueno. Así que vamos a estar con las 5 bandas, la noche de la quíntuple jeringa sería. Sí. Más la remera del Jeringa Panfe, va a tener su propia remera. Ah, mira bien. Y bueno, vamos a tener la remera de La Sombra del Ayer, que se va al gusto el señor Juan Gustavo Verón de sortear una para su maravilloso público. Bien, muchas gracias. Y también va a estar Gaby Velázquez, que también se va a dar gusto de sortear una remera de su programa. Claro, que tiene también. Que también nos viene a dar el apoyo con bien. El Tano y su chica. Gaby Suki. ¿Y Truman no va ahí? Truman. Ahí está la remera de La Sombra de Ayer, que la tiene Anita también puesta. Mirá. Bueno, Anita está más linda. Así que van a ver sorteo de todas las bandas, del Jeringa, Panfe, sí. De los medios de difusión, tanto como La Sombra del Ayer, Cero en Conducta. Rodeo. Vamos a ver, por ahí sumamos una noche más de rock. Así que vamos a ver. Por ahora tenemos eso. Y tenemos una semana más todavía para seguir agregando cosas. Bueno, los premios, obviamente, van a ser a primera hora. Copiamos a La Sombra del Ayer en la fiesta de Grayson. Ahí va a haber sorteo a la primera hora. Bien, está bien. Él no sabe lo que... Va, sí sabe a qué se expuso a invitarme, a que sea la parte de la conducción y ahí... De... Así que... A las 10 de la mañana va a terminar. No, tranqui, no. Me voy a poner un límite. A las 10 de la noche el señor Juan Gustavo Verón ya va a estar sorteando remera. Así que los que bien. Están presentes ahí, y bueno... A los primeros van a tener su premio. Sí, sí. Vamos a sortear remera de todas las bandas, de todos los programas, así que aprovechen, acérquense. ¿Sí? ¿Puedo participar? Sí. Pues si no, ¿quiénes participan? Pará. Porque acá, bueno, ahí va a haber algo, es algo que también hubo, ¿no? En La Sombra de Ayer. ¿Quiénes participan? ¿Los que compran las entradas o tenés un ticket de sorteo? No. Los que compran se acercan con el ticket de entrada. Y después los que van a participar... ¿Los invitados? Obviamente están los invitados también. Sí. Vamos a ver cómo... O sea, Seba está participando para un sorteo para mí también. No, claro. Porque vos sos el conductor. No podés participar. Y... Vamos a estar sorteando entradas. Bueno, de ya el miércoles se van a sortear entrada en La Sombra del Ayer. Bien. Hoy porque llegamos tarde, no lo podemos hacer. Así bueno, que vamos a aprovechar para el miércoles. El que quiera una entrada, que diga, che, yo quiero una entrada, quiero ir al Jeringa Fest. Me la pide y lo notamos. Sí, también lo mismo. Si quieren colaborar con el movimiento, el proyecto, buenísimo. Tal cual. Que también estamos buscando autogestionarlo, pero bueno, también queremos que vayan todos, que nadie se quede afuera, así que esperemos que salga todo redondo. Bien, ¿te gustó la fecha de Grayson del séptimo aniversario de La Sombra de la Sí, la verdad que la disfruté. Todos me dicen, che, preguntale a Fabi si le gustó la... Me encantó porque yo para haber estado a primer minuto y haber visto Mano Cruel desde el primer minuto hasta el último sin moverme de ahí de al lado del escenario, porque realmente me gustó. Si no, bien, me empiezo a mover y empiezo a conversar con la gente, sí, y no le presto atención al evento. Vos sos el Gustavo Verón de La Jeringa. Claro, pero estuvo muy bueno, ¿no? El show que da Emma, así que... Está confirmado Mano Cruel para el Metal Jeringa Fest. Guarda, ¿eh? Jeringa Metal Fest. Se viene. Mano Cruel de cabeza. Ahí está, Mano Cruel de cabeza, bien. Oficial. Sí, ya. Muy buena banda Mano Cruel. Le mandamos saludos a Emma. Saludos para Emma y para toda la banda. Sí. Bueno, ¿hay alguien en el chat? Está también Eddie Romero, dice, buena gente linda, saludos. Eddie Romero, baterista de la banda 970. Miguel Infantino lo está viendo. Miguel Infantino, cantante de la banda Furia Gandhi, que el 17 de junio va a estar en el Constantin Bar junto a Hierro Mata y a Jasso. Saludos para los chicos de Furia Gandhi, que también estuvimos conversando para un posible Metal Fest, así que también... Eso me va a encantar, me va a gustar que esté Furia. Puede ser que esté sí. Y que tiene la remera de Jeringa 24 también, que viste Lander también, Furia Gandhi, sí. ¿Cuántas bandas de metal ya? Y no, de metal no son muchas, No, no llegamos a las 10. Pero igual, entre. Pero después sí. En los... dos años de gestión de La Sombra, ¿cuánto entraron? 10 bandas es mucho, ¿no? Sí, tenemos una Kramer de allá de Ecuador. Esa la de Ecuador. La primera remera importada. Importada. De importación. Gestionado por La Sombra del Ayer, Bodo Maquinacil y Flamingo, nuestra claro, primer remera de internacional de Jeringa 24, la banda de Lander, la banda de Kramer, banda legendaria de Ecuador, con Cruz de Lothar, Fragmentado, Fugu, banda progresiva argentina, donde está Renzo Favero. Fugu ya anduvo de gira por Europa, Alemania, por Polonia. Alemania con la remera de Jeringa 24 que viste el Lander, Sí, muchas gracias a los chicos de Fugu por confiar en nosotros. Siempre gran venimos. Banda de metal progresivo argentino. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Hay algún saludo más antes que sí, entremos? Sí, Leo Iría dice, hey Fabián, aguante Jeringa. La remera de Leo Iría también. Saludos, Leito. Sí, también tenemos el agrado de hacer la remera de Iría. Con el rock en las venas dice, anotame para el sorteo. Y Bocasil dice, grande Fabi. Saludos para Sil. Bueno, que con Bordeaux Máquina Sil y con Fabi es el equipo que tenemos de La Sombra de Ayer. Son parte del equipo, siempre los menciono. Tanto Fabi como Bordeaux Máquina Sil son el equipo de La Sombra de Ayer. Son parte del staff. Siempre, muchas gracias, muchas gracias por ese lugar que se nos da. Son los dos que más apoyan a La Sombra desde el primer momento, así que bueno, muy agradecido con ustedes dos. Vamos a escuchar un poco de música, que tenemos para escuchar un poco de Antipolítico. No, Antipolítico ya escuchamos de Orcos. Teníamos para escuchar Torpedo, Retroacción. Si querés lo digo yo, gracias. No, yo dije los nombres de la banda, no dije los temas. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A ver, hoy vino a hacer el bloque pan. Menos mal que están tomando más. Sí, y aparte vino a hacer el bloque pan y ya. Tendrá de vida alcohólica. No me quedaba en la siesta, ¿sabes? ¿Cuánto domingo tuve acá? Vine para que no estés... Bueno, igual vino Fabio, pero si vas a estar solo, si no. No, yo nunca estoy solo. Beto de mierda está durmiendo. Discúlpeme. Nelo de mierda también está durmiendo. Yo nunca estoy solo. No está ni en el vivo. Yo te voy a ganar acompañado siempre. Por buena música, por mi amigo Dante, Néstor. Perfecto, el domingo que viene vas a estar muy bien acompañado. Bueno, listo. Diga. De Los Olvidados escuchamos el tema, vamos a escuchar Asco y Bronca. Asco y Bronca. De Retroacción Punk Rock, Corazones Muertos y de Torpedos Loco. Muy bien. Tres temas de tres bandas que van a estar en el Jeringa Punk Fest 2023 en el Monociclo. ¿La dirección del Monociclo? Avenida Hipólito Yrigoyen 6944 Banfield. Muy desde bien. Las 22 horas, anticipadas 1000. Mil mangos, todo a través del Facebook, la página de... Sí, de Jeringa, y después las bandas también tienen entrada, así que... Y también las pueden encontrar por La Sombra de Ayer, también pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, vamos a escuchar estas tres bandas, y en un ratito volvemos con un poco más de Fabi Jeringa 24, y el bloque Pan de Anita Ferreira. Muchísimas gracias, Anita. De nada. Porque así es. Quédate en las sombras de la Che. Presenta Jeringa Punk Fest, show de bandas de Orcos, Los Olvidados, Antipolíticos, Retroacción, nominados a los premios Gardel, Torpedos. Sábado 10 de junio a las 22 horas, Jeringa Punk Fest, conducción Juan Gustavo Verón. En el monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6044, Banfield. Auspicia mucha gente. Jeringa Punk Fest. Como tu corazón buscando rock and roll, tus sueños plasmados. escuchando, Fabi. Desafiando límite y la noche se cubrió con su color, Jeringa 24. Sí, así es. La noche se cubrió con su color y Jeringa 24, la marca Beat & Lander, tiene su propio tema a través de la banda Desafiando Límites, ¿eh? Amigo acá de Fabi, saludos a Jorge. Sí, siempre muy agradecido con Jorge, con Ariel y con Luis. Con Luigi. Que tengo una remera yo de gracias a ellos. A los chicos de Desafiando Límite, tengo una remera de Desafiando Límite. Sí. Que es de Jeringa 24, la marca que viste al Lander y también viste a La Sombra del Ayer. Que siempre digo, la primera remera de La Sombra del Ayer la obtuvimos a través de Jeringa 24. En una noche de rock and roll y agua mineral de en Monte Grande. hemos enlazado la sangre para concretar esa remera. Bueno. Le queremos anunciar antes que nos vayamos que mañana vamos a estar con Anita Ferreira y quien les habla, Gustavo Verón. Vamos a estar en Raíces del Lander, invitado por Fabi Jeringa 24, la marca Viste Lander, anunciando la fecha del día sábado. Vamos a estar anunciando mañana en Raíces del Lander. Así, sí, así es. Vamos a estar en Raíces del Lander y bueno, con todos los integrantes de su respectiva banda. A Los Olvidados, Torpedo, Retroacción, Antipolítico, de Orco. Nos va a estar acompañando también Ezequiel Manso de Fresquete Producciones y bueno, Anita y Gustavo. Bien. ¿Quién les habla? Guarda, esto mañana va a ser un programa explosivo mañana. En una palabra, mañana copamos Raíces del Lander. Sí, va a ser un programa explosivo mañana. Esos sillones son nuestros. Sí. Bueno, ¿qué habíamos escuchado, Anita, de las bandas que habíamos? Ya las dije, que hay que sentir. Sí, pero bueno, escuchamos, todas las bandas que escuchamos. Escuchamos todas las bandas que van a estar en el Jeringa, sí. Punk Fest el 10 de junio. Sí. De Los Olvidados, Asco y Bronca, Antipolíticos, Se Marchó, Retroacción, Punk Rock, Corazones Muertos, Torpedos Loco y De Orcos, Párenme el Mundo. Que bueno, todos los temas fueron seleccionados por sus músicos. Exactamente. ¿No? Bueno, muchas gracias a las bandas por el aporte. Y bueno, ¿cuánto nos queda, Dante querido? Un minuto. Bueno, Fabi, todo tuyo ese minuto. Bueno, tenemos bueno, este listo, minuto. Hasta mañana. Le dejo abiertamente la invitación para todos los que están del otro lado, para que se acerquen este próximo 10 de junio. Vamos a estar celebrando el segundo festival del Jeringa Punk Fest, en este caso el 2023. Lo vamos a estar haciendo en el monociclo con la banda Los Olvidados, de Orco, Antipolítico, Torpedo y Retroacción. Así que acérquense, vengan a apoyar el Lander, vengan a apoyar el PAM, porque este es el año. Festival como esto, no sé si se vuelve a dar en este año. Y si se vuelve a dar, lo volvemos a hacer nosotros. Tal cual, bueno, muchas gracias. Con todo respeto y humildad siempre. Faltaba eso, faltaba el sello de Fabi. Con respeto y con humildad, ¿eh? Sí. Y bueno, Mano Cruel también, con respeto y humildad. Música punk. Bueno, gran fecha, así que bueno, los invitamos a todos, como dijo Fabi, el sábado que viene, al Jeringa Punk Fest 2023 en el monociclo. Bueno, esto fue todo por hoy, esto fue La Sombra de Ayer. Muchas gracias, Anita, por cubrir el bloque punk. De nada, chao. Chao, Uli. Saludos a Nelo Vera y a Beto Villalba, que son parte de La Sombra del Ayer. No nos olvidamos de ellos. Están redurmiendo eso. Y un gran saludo para la familia, pues si no, no entra a casa. Si no, no entra a casa, que ahí... Hay Ani que está atenta, sí, al vivo. Saludos, Ani. Bueno, y muchas gracias a todos los que participaron y compartieron el Facebook. Y a todos los que por ahí nos vayamos a saludar, porque el Facebook ese nos limita, no deja ver los otros, otras personas que nos saludan, nos dejan saludos y demás. Y bueno, para que voy a anunciar una fecha que me mandó Guancho antes que me olvide, antes que me vaya, porque me la pasó para que la anuncie. El Legado, 5 de agosto, 19 horas. Holy Rock va a tener su primera fecha. El Legado presentando su primer EP, Retando al Destino. Y Holy Rock, la banda que presentamos hoy de Juan Wen Junir, Marcelo Lema, Cristian Bertoncelli y David Lema, van a estar en Casa Colombo Gallo, 557, entradas anticipadas al 1150 940672. Casa Colombo. Gallo 557, El Legado, la banda de Javier Barroso y Holy Rock. Tremenda fecha, sábado 5 de agosto, 19 horas, noche de Heavy Rock. Esto fue todo por hoy, esto fue La Sombra del Ayer desde el Cahuel, desde la FM Social, 12 años de vida, ¿eh?, de la FM Social, y cada vez más, ¿eh?, siempre para adelante, desde el Cahuel para el mundo. Chau, gente. Chao.